Bueno, el día de hoy nos acompaña una serie de dirigentes del transporte público de Osorno, toda vez que ha salido un reportaje en el diario local, el diario Austral, donde se vuelve a cuestionar el servicio desde varios puntos. Dentro de lo que se resalta está el perímetro, los puntos conflictivos, donde el servicio es más deficiente. Situaciones que se vienen repitiendo hace mucho rato. También, por supuesto, están las críticas al Seremi anterior, que no se trabajó de la forma adecuada. Estamos hablando de todo esto del perímetro de exclusión. También del actual, que no se presentó. Una reunión por parte de algunos dirigentes del transporte mayor de Osorno. Para eso nos acompaña don Javier Oyarzuna, al cual le vamos a pedir que se acerque mucho al micrófono, por favor. Eso, bien cerquita. Y al otro caballero, ¿cuál es su nombre, caballero? Carlos González. Don Carlos González. Dejo abierta la pregunta, ¿alguna observación sobre la información que se entrega en el diario? Me gustaría conocer si están así, hay puntos tan claves que los dirigentes vecinales han podido detectar, digamos, como los puntos bajos de la locomoción. En parte sí, efectivo que hay puntos bajos en la locomoción, pero creemos, de parte del empresariado, yo creo que van a estar todos de acuerdo en el sentido de que hay un Seremi que ha sido designado hace muy poco. Él sí se presentó en las líneas de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que darle tiempo a él de que se comiencen a solucionar los problemas existentes. No podemos exigir en un mes que se solucionen los problemas que se vienen arrastrando desde hace tanto tiempo. Y en ese sentido creemos que lo que surgió en el diario como que se contradice un poco, porque hay dirigentes que están hace mucho tiempo en el tema y ellos saben que ejercer presión sobre un recién electo Seremi de Transporte no va a beneficiar el cambio, al contrario, se va a tratar de apurar algo que se tiene que tener en consideración muchas cosas para poderlo reparar de fondo, digamos. Entonces nosotros en ese sentido queremos brindarle apoyo a la actual autoridad, que sepa que estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, sobre todo en nuestro sector, que es Quinto Centenario, y ahí salen también dirigentes, por lo que se vio en el diario, replicando de que habían lugares que había más de media hora de locomoción, en circunstancias que no es así, porque se puede explicar que en la vía Cautín, la vía Lololhue y todas las que están en ese sector, hay máquinas cada 5 minutos. Entonces de repente también la crítica tiene que ser constructiva y no dejarse llevar por gente que esté detrás diciéndole lo que tiene que hacer, ¿me entiende? La idea en este cuento es que seamos lo suficientemente maduros a esta altura como para entender que no se puede mandar al dirigente a presionar de una manera en la que no se debe. Nosotros tenemos que ser conscientes de que esta autoridad está haciendo las mejoras. Próximamente, si Dios así lo permite, vamos a tener un ordenamiento, ojalá en Osorno, en donde sí se va a beneficiar al usuario, que por lo demás es nuestro cliente. Entonces queremos que esa parte se especifique y sea clara. Pero cuando tú cuestionas o dices que aquí se le entrega información al dirigente, ¿estableces también de que pudiesen haber intereses en estas críticas? Porque están enfocadas en un punto que son ustedes y el Seremi. ¿Piensas que le falta información a ellos, que se está manejando solamente con una fuente? Sí, definitivamente sí. Hay una falta de información a los dirigentes que me parece a esta altura hasta raro, porque hay personas ahí que llevan una buena cantidad de años. De hecho, ha habido una rotación de dirigentes vecinales en circunstancias que tampoco debiera ser. Entonces a lo que nosotros vamos es a que tengan que deberían tener varios puntos de vista, que se debería ser objetivo en las apreciaciones y que bueno, a modo de ejemplo lo voy a poner de la siguiente forma. Nosotros como empresarios y los en este caso los dirigentes vecinales tenemos cosas que defender de repente, pero la fuente a lo mejor que está ahí no sé, dudaría si es que tiene algo que defender, ¿me entiendes? Porque de repente los dirigentes o las personas que están detrás de esto no están relacionados con el tema. ¿A qué me refiero yo? a que todos los que estamos presentes acá en este minuto y los que estamos tratando de que se mejore todo esto, somos todos empresarios con máquinas en la calle. Entonces la pregunta mía es, ¿las personas que están detrás de eso pueden decir lo mismo? Ahora, se vende, y coloco unas comillas a ambos lados de la palabra, se vende como la solución del perímetro, el perímetro de exclusión. Y no hay que ahondar mucho en que nada se tiene muy claro sobre, primero, que si cuál es el perímetro, cuál es la función de un perímetro, cuál es el objetivo del perímetro, pero se establece como la solución. ¿Estás de acuerdo con eso? En parte sí. Porque si se subvenciona al empresariado, que es una de las partes del perímetro, es posible mejorar la calidad de las máquinas, la calidad del servicio. No sé si es tan exacto así de como algunos dirigentes pregonan de que van a pasarlos a buscar a la esquina de la casa propiamente tal. No es eso muy, esa parte no es muy clara. Pero sí, en parte, si se subvenciona, se mejoraría en cuanto a calidad, en cuanto a servicio, para la gente. Ahora, porque la señora dice media hora, pero también entendamos que el perímetro no creo que venga a solucionar los tacos de los puentes. Y por más que tú salgas cada 5 minutos, difícilmente vas a poder cumplirlo si vas a estar pegado media hora en un taco de 3 cuadras. Sí, mira, en ese sentido nosotros también estamos participando de un mejoramiento a nivel ciudad, ya que se está llevando a cabo también por una parte del Ministerio de Transporte, y eso está a un plazo de, si no me equivoco, 5 años, 6 años más, al 2020 o 2021. Entonces, hasta ese entonces, por más que nosotros pongamos un perímetro de exclusión el próximo año o a fin de año o como se quiere en los medios, vamos a tener que tener la paciencia suficiente todos como para saber y entender que en la ciudad se van a seguir construyendo, se van a seguir mejorando las calles, se van a construir puentes, se van a tratar de mejorar en la infraestructura, en un montón de cosas. Y eso va a seguir llevándonos a tacos y aunque salgas tú desde el punto base, ponte tú, no sé, de la Villa Lololwe cada 5 minutos, irremediablemente vas a llegar al centro con media hora o 40 minutos de retraso. ¿Entiendes? Javier, quería hacerte una consulta. Uno de los cuestionamientos más allá, bien cerquita el micrófono, es la calidad del servicio. ¿Qué opinas con respecto? No estoy hablando de los tiempos, sino al servicio, el trato persona. Estoy prácticamente escuchando de fondo a nuestros auditores diciendo, nos parece muy bien, pero nos tratan mal. Nos acaba de decir que son clientes y el trato es algo hosco. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ese fue un tema que se tocó en la reunión con el Seremi entrante. Y aquí hay la línea de la competencia, sin más allá, no tienen los conductores capacitados. No poseen la licencia que tienen. Entonces la solución a eso, al trato del usuario y todo, la solución es que el Seremi ordene. ¿Mayor fiscalización? Mayor fiscalización. Mayor control a las líneas, a todas las líneas que existan. ¿Por qué? Porque resulta que para tú manejar un microbús necesitas una licencia especial. Y esa licencia no está siendo fiscalizada en estos momentos. Igual, el desorden que hay en el sector de nosotros es enorme. Hay discos para todos los lados, lo que tú quieras. Hay competencia que igual se lleva un maltrato al conductor, al pasajero. Entonces, nosotros pusimos arriba de la mesa un ordenamiento. Nosotros queremos ordenarnos, que nos fiscalicen, que hagan todo lo que corresponde. Porque nosotros nos amparamos bajo la ley. Ahora, hace unos días atrás hubo unas fiscalizaciones, se descubrió a un par de conductores con licencia B, y bastante jóvenes, por lo demás, que podría uno compensar. Yo soy B, pero llevo 20 años manejando, entonces supones que hay un grado de experiencia, pero ni siquiera eso, eran B y bastante jóvenes. ¿Cómo un empresario acepta eso? Es que eso pasa por el tema de la administración que tenga la empresa. Nosotros ya lo regimos en base a la ley. O sea, si la ley me autoriza a que yo tenga conductores con clase B, yo lo voy a hacer, pero en este momento no lo autoriza. Hay una escasez de choferes, sí, estamos conscientes de eso, pero sí, nosotros queremos ordenarnos en el sector, nosotros tengamos nuestro recorrido fijo, nuestro público, para poder nosotros implementar un mejor trato hacia la comunidad, al usuario. Capacitación también, porque de repente la capacitación en términos de que todos esperamos que Osorno algún día despegue como centro turístico, de alguna forma, para derivar hacia los otros lados, los balnearios, viene la ruta internacional que nos une a Argentina con San Juan de la Costa. Se supone que debería llegarnos algo, pero uno se sube a una micro y se encuentra con un caballero que parece que está trasnochado, que no lo ha pasado bien, que lleva muchas horas trabajando. Y que si tú le sumas al horario de trabajo, la jornada empieza a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche el conductor, súmale tú las rivalidades que hay en la calle, las competencias y que son por tercero. O sea, no es, aquí no es que el conductor diga yo voy a salir a pelear con mi colega a la calle. No, o sea, el sistema está así. Entonces lo que buscamos y tenemos fe en la autoridad es que él los va a ordenar. Él nos va a ordenar y nosotros vamos a ser capaces de que el usuario tenga una mejor calidad de trato del conductor hacia ellos. ¿Qué posibilidad hay de que el usuario tenga una mejor comunicación con ustedes? Dejo abierto la pregunta a los dos, en términos de que mucho del usuario hace inmediatamente el reclamo a través de medios de comunicación, a través de la autoridad. ¿No hay una posibilidad de que ustedes tengan una recepción más fluida, o la existe y no se conoce bien? Sí, la existe. Todas las máquinas en su interior poseen el número de teléfono y la dirección del representante legal, que es el que toma las medidas sancionatorias al conductor que no cumpla con lo que se le exige. ¿Y eso pasa? ¿Hay sanciones? Sí, han habido sanciones. E incluso nosotros tenemos que presentar descargo cuando la autoridad nos oficia algún reclamo. Hay que presentar los descargos y cuando no hay los descargos se sanciona a la empresa. Me gustaría sumar, si es posible, acá nos acompaña don Arturo Arriagada. Me gustaría ver si se puede acercar el micrófono a don Arturo. A pedir también su opinión en respecto, en términos generales del gremio. Usted ha mantenido una serie de reuniones. Don Arturo, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos un poquito la visión general. Tenemos ya lo que dice acá sus colegas. Está el respaldo al CEREMI actual en términos de tiempo. Están también los cuestionamientos a quienes hacen las críticas, podrían eventualmente estar mal informados o dirigidos. Está la voluntad de lo que plantea también Javier con respecto a mejorar el servicio. Está el tema del perímetro, que ya lo veíamos en términos que no es la gran solución, es parte de la solución. Pero usted, denos un poco la visión general, ¿han sostenido reuniones, eso? Cuéntenos un poco. Sí, mira, bueno, el tema de perímetro exclusión es un tema que se ha hablado mucho del perímetro exclusión sobre dirigentes vecinales, también lo ha mencionado mucho la autoridad. Se ha querido creer que la solución sería el perímetro exclusión, pero aquí falta mucho conocimiento de lo que es perímetro exclusión. Y aparte que los vecinos, los usuarios, no tienen idea de a qué enfoca el perímetro exclusión. Y yo en una oportunidad lo dije, ellos están pidiendo mucho modernización, que el gobierno intervenga, y que una y otra cosa, que el gobierno les promete y todo, pero todo eso es política. La realidad es una sola. Lamentablemente hay autoridades que trabajan bien y hay otras que no trabajan bien, como el antiguo CEREMI. Un antiguo CEREMI toda la vida le mintió a la gente y yo toda la vida lo dije desde un principio. Y en estos mismos micrófonos, una oportunidad, sí, dije sí. Que le pedía la renuncia. Después hubo reconciliación y después nuevamente renuncia. No, simplemente hay que hacerlos pisar los pies en la tierra nomás. Yo también en su oportunidad, cuando me encontré con la nueva presidenta de la Junta de Vecinos, de la Unión Comunal, también le dije, señora, le dije yo, usted tuvo la reunión del ministro, y el ministro le dije, le prometió en 3 meses solucionar el transporte en Osorno. Le dije, han pasado 5 meses, señora, le dije yo, y usted vio que no hay ninguna solución y no hay ni luces de solución. Entonces yo le dije, mire, nosotros como transporte, acá no tenemos ningún problema en conversar con ustedes y solucionemos los problemas nosotros que tengamos acá. Si la autoridad no los va a venir a solucionar el problema, el perímetro de exclusión no va a solucionar el problema de transporte en Osorno. Eso tenemos que verlo nosotros. El perímetro de exclusión es un proyecto de transporte, como lo fue el Transantiago, donde se está colocando una serie de peticiones a los empresarios para regularnos, donde se pretende dar un subsidio que cuesta más caro el contrato que el subsidio que nos va a llegar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que negociar con la autoridad, primero que nada. ¿Por qué se fue abajo este proyecto? Porque resulta que nosotros mismos pedimos a la autoridad a nivel central que nos haga el nuevo estudio de demanda, porque el estudio que se hizo en el año 2012... nos arrojó pésimo para nosotros, porque se tomó en días de paro de estudiantes. Entonces prácticamente nosotros no trasladábamos estudiantes. Entonces, con esa medición, obviamente que nosotros no podíamos entrar ni a conversar de perímetro de exclusión. La autoridad del gobierno central y también la Seremía acá no pudo negar de que era una realidad. Por lo tanto, la medida que optó Transporte fue por solicitar nuevamente, ¿cierto?, hacer este estudio de demanda, que esperamos que sea satisfactorio y se haga en días que no haya paro, que en este momento nuevamente tenemos paro de estudiantes y si están haciendo las mediciones ahora también vamos a salir mal. Pero eso ahora con la nueva ley de transparencia, cuando estos resultados estén a la vista, nosotros vamos a pedir los resultados antes de entrar a conversar. Don Arturo, lo mencionaban sus colegas, también existe como un desorden de parte ustedes, que hay una generalidad que duele de repente, pero hay que hacerla. El tema de los recorridos, el tema de los choferes, el tema estándar de la calidad del servicio, los tiempos. Sí, mira. Esa parte les corresponde como a ustedes. Sí, mira, pero aquí hay un factor muy importante. Y aquí hay un solo responsable del desorden que tiene en algunos sectores Osorno. No en todos. Y ese fue el antiguo Seremi. Porque el antiguo Seremi aquí autorizó cosas que no debió haber autorizado. O sea, se echó el reglamento, el 212, se lo echó al bolsillo y actuó como él quiso. ¿Ah? Y todo el mundo sabe, aquí una línea desapareció porque le hicieron desaparecer y se creó una línea porque la quisieron crear y el Seremi prestó ropa. Totalmente ilegal. Hasta el día de hoy está, digamos, no cumpliendo con los reglamentos, no como se debe. Nosotros lo hicimos en su momento y se hicieron los reclamos pertinentes, pero ahí lo dejamos la autoridad y los resultados, ¿quién los recibe al final? Los tienen ellos mismos. Ahora el nuevo Seremi, que no lo conozco personalmente, pero creo que el hombre viene con las intenciones de solucionar los problemas y va a contar con el apoyo de nosotros, a nivel, lo digo, local y también de región, porque ya nosotros en una reunión que sostuvimos el día viernes en Concepción, Coresur, tocamos el tema y mencionamos, porque también yo di a conocer unas declaraciones que se dieron acá, a conocer por el reclamo de esto mismo, que nos pareció muy bien lo que el Seremi va a comenzar a enfocar el perímetro de exclusión en las fechas que corresponden y cuando estén los resultados de los estudios que se dijeron. Pero también hay cosas que molestan. Yo, por ejemplo, escuché una declaración, leí una declaración, ¿cierto? Porque a mí me llamaron del diario y di mi punto de vista, que salió bastante reducido, pero también dieron un punto de vista de alguien que lo único que ha hecho nosotros es hacernos daño y sigue haciéndonos daño. Y esta persona, ¿cierto? Hoy día se está mordiendo la lengua con sus propios dientes. ¿A quién se refiere usted? Me refiero a don Andrés Delgado. Don Andrés Delgado, quien a nosotros a nivel nacional criticó, nos fue a acusar al ministerio, a los representantes legales, que éramos usureros y que éramos los caciques de Osorno. Y hoy día el cacique más grande es él, porque resulta que tiene una línea con casi 100 máquinas, donde tiene la garita más alta y él no tiene ni una micro, no sabe lo que cueste una tuerca. Entonces, si nosotros estamos trabajando por los derechos de los empresarios y también por la estabilidad de los conductores, el señor Delgado lo que le interesa es su bolsillo. O sea, todo lo contrario de la imagen que él da. Pero él sí se apoya y se hace querer con políticos, con las juntas de vecinos y le hace promesa. Y lamentablemente, todo eso lo que este caballero les ha prometido y le ha prometido, nada va a hacer, porque la realidad es una sola. Es una sola. Esta es una situación que vamos a tener que enfrentar los empresarios y que la ciudadanía tenga en cuenta una cosa muy, muy importante. El Estado no tiene micros. En ninguna parte del país el Estado tiene buses propios. Todos los buses son de la empresa privada. Lo que se quiere hacer acá en Osorno y en todas las ciudades de regiones es crear unos perímetros de exclusión donde la solución, ¿cierto?, sea mejorar un transporte. ¿Pero cómo la vamos a mejorar? Con buenos servicios. ¿Y quién hace el buen servicio? Los micreros. Para hacer ese buen servicio necesitamos infraestructura. Necesitamos que el Estado nos dé más regalías. Si a nosotros el Estado no nos otorga nada, nada a cambio de nada. Todos los subsidios que tenemos son a cambio de algo. El 33% fue a cambio de una rebaja tarifaria, no lo dan nada. Hoy por hoy nosotros, desde que existen los estudiantes, trasladamos a los estudiantes básicos en el país. Todo. Todo ser humano o ciudadano aquí en Chile no puede decir que no se ha subido alguna vez la micro gratis porque la llevamos. Y el Estado jamás nunca nos ha entregado un peso por eso, hasta el día de hoy. Somos el único medio de transporte en este país que transporta gratis a los estudiantes. Así que la educación gratis, ya nosotros estamos aportando desde hace muchos años. Así que, la situación es compleja. Y lo único que nosotros queremos es darle una tranquilidad a los usuarios. Y yo vi unas declaraciones hoy día de algunas dirigentes de juntas vecinos. Y bueno, yo de mi parte agradezco la versión que dio la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Sofía, porque no mintió, dijo una realidad. Y también sabemos que nosotros también nos falta para cumplir, pero también no tenemos la capacidad. Hoy por hoy, así como está el transporte pasajero, nadie quiere invertir en una micro porque no es un negocio. Entonces, cuando llegue el momento de los cubos, ¿sí? Yo no sé de dónde vamos a sacar empresarios para ver lo que quiere el gobierno que tengamos. Entonces, esa es una problemática que también la vamos a tener que discutir a futuro. Antes de terminar, por eso le quiero decir a los dirigentes vecinales, acérquese a conversar los dirigentes vecinales con los representantes de las líneas donde están trabajando y traten de buscar sus soluciones por ahí y planteárselas a la autoridad, porque tenemos que trabajar en conjunto. Yo dependo del usuario y el usuario depende de mí, como mi crucero. Acerquémonos a conversar porque la solución está por ahí. La autoridad no los va a solucionar absolutamente nada. Bueno, se nos ha ido acabando el tiempo. Solamente hacer una precisión, aquí hay empresarios de una sola micro, ¿no? Eso me lo enseñó usted, ¿no? Hay empresarios que tienen una sola micro, cuando se usa la palabra empresario uno piensa 20, 30 micros, pero hay gente que... Sí, no, nosotros aquí en el promedio nosotros son 2 máquinas, 3 máquinas, un promedio. Yo creo que 3 máquinas todavía es mucho, la mayoría son empresarios esforzados de una maquinita o que fueron conductores y se atrevieron en este rubro, pero de ahí no pasa nada. Arturo, muchas gracias. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Nos quedan 2 minutos. No sé si quiere un conductor. Sí. Conductor, acérquese al micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carrillo. Juan Carrillo, cuéntame. Nosotros vemos que la gente en la calle no echa la culpa a nosotros los conductores, pero nosotros no somos los culpables de haber desordenado en nuestro sector a la gente. O sea, nosotros... Usted tiene razón, a lo mejor tratamos mal a la gente, pero es porque el sistema fue hecho, o sea, el CERMI anterior nos hizo incurrir en errores. ¿Tú crees que hay mucha presión sobre usted? Mucha presión, pero este CERMI de hoy día, nosotros ya tuvimos una reunión con ellos y se comprometió en ordenar este sistema. Pero hoy día la gente nos echa la culpa a nosotros, porque nosotros no somos los culpables de habernos mandado a correr a la calle. El CERMI anterior nos hizo poner recorrido sobre nuestro recorrido, entonces nosotros hacemos... lo que podemos. ¿Eso se debe un poco a la toma de decisión de la autoridad? Sí, a la autoridad anterior. El CERMI anterior fue el que nos obligó a nosotros a andar así en la calle. Entonces la gente, claro, nosotros nos echa la culpa a nosotros como conductores, pero nosotros no somos los culpables. Nosotros no tomamos estas decisiones. Okay. ¿Entiendes? Se nos acabó el tiempo, los dejo invitados por una próxima entrevista, conversación. Las puertas están abiertas, don Arturo ya lo sabe. Pueden venir toda la semana si quieren, a medida que vamos viendo algún tema o alguna rectificación. Si a alguien no le gustó la declaración, también se puede contactar con nosotros. Muchas gracias a todos.